Y volvimos para decir algunas cosas como esta. Hoy estuve viendo la presentación que hizo el jefe de gabinete, Marcos Peña, en Diputados. Me sorprendió, voy a decirlo, me sorprendió el nivel de negación. Para ser, en este caso, el representante del Ejecutivo que se sienta allí, el hombre que tiene capacidad de decisión sobre los presupuestos públicos, se supone que una de las personas de mayor confianza de Mauricio Macri, lo que vi, lo que percibí en realidad, es que hay un nivel de omisión de los datos de la realidad y un relato amañado sobre lo que sucede, sobre lo que impacta en la vida cotidiana de las personas, de un nivel muy preocupante, ¿no? Porque desconocer, por ejemplo, el impacto negativo que han tenido sobre el empleo políticas que el gobierno ha decidido, tiene dos caras eso, genera dos problemas en realidad. Una es que el problema de fondo, que sigue siendo cómo se destruye el empleo y no cómo se crea el empleo, sigue existiendo, porque nadie apunta a corregirlo. Pero por el otro lado, lo que uno advierte también es el cinismo, porque son los mismos funcionarios, pese a lo que hoy dijo Marcos Peña, los mismos funcionarios de gobierno, los que por lo bajo dicen que se necesita por lo menos dos dígitos de desocupación para que la inflación sea de un dígito. Entonces, o mienten estos funcionarios, o miente Marcos Peña cuando se sienta frente a los diputados, ¿no?, en el recinto del Congreso. Entonces digo, negación por un lado, cinismo por el otro, falsedad. Bueno, no son valores muy democráticos, ¿no? O por lo menos no son aquellos valores que hacen que la democracia sea de calidad. Pero bueno, también se lo vio contento a Marcos Peña. Marcos Peña es una persona joven. La verdad es que a la edad que tiene, como en su momento quizá Juan Manuel Álvarez Medina, digamos, llegar a la jefatura de gabinete, es un lugar importante, ¿no?, en la carrera política. Recordé, de todos modos, que el segundo de Marcos Peña, Quintana, el ex dueño de Pharmacity, es uno de los beneficiarios concretos de lo que fue la maniobra del dólar futuro. Y cuando me refiero a la maniobra del dólar futuro, en realidad es a la devaluación que les produjo pingües dividendos a un grupo de funcionarios macristas, ¿sí?, que su gobierno toma una decisión, en este caso la devaluación, y ellos se habían previamente, ¿sí?, garantizado la posibilidad de un negocio que hoy está siendo investigado, que hoy tiene también Bonadío en su juzgado, a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero me acordé de Quintana, porque Quintana es una persona que hoy todavía está como segundo de Marcos Peña y está tratando de ver dónde quedan los botones del despacho. Gente que no tiene mucha idea de la administración pública, gente que en realidad está cargada de prejuicios en relación a lo que sucede en el Estado, y gente que está convencida de que si duele es porque va a sanar, ¿no? Que cuando uno escucha a Mauricio Macri, lo escucha a Peña y a Quintana, a quien también le he prestado atención, en general sus discursos son: apretemos, que duela, que realmente se sufra, porque después viene un tiempo promisorio, un segundo semestre, que no sabemos si es de este año, si es del año que viene, si dentro de 10 años. Algún día va a llegar un segundo semestre, pasando el invierno, pasando la primavera, en algún momento va a llegar el segundo semestre, de lo que ellos dicen. Pero bueno, también veo esta incapacidad de parte del oficialismo para reconocer y admitir que están tomando políticas, decisiones políticas contrarias a lo que se hizo en los últimos 12 años y medio, y que los resultados no son ni siquiera la mitad de buenos de lo que ellos dicen. Y uno se pregunta, bueno, ¿pero para quién gobiernan? La respuesta sencilla es, bueno, gobiernan para las corporaciones, gobiernan para los ricos, gobiernan para esto, para aquello y lo otro. Todo eso forma parte de algo que es verdadero, ¿no? Porque creo que a nadie ya le quedan demasiadas dudas de cuáles son los sectores que se están beneficiando o se van a beneficiar de las políticas que hoy se aplican. Pero también uno piensa, ¿pero quieren seguir ganando elecciones? Pues no creo que se quieran ir en las próximas legislativas, o no creo que se quieran ir en 4 años. Digo, los que tienen vocación política y por llegar al poder quieren quedarse en el poder. En tanto y en cuanto la legislación se lo permita, se quieren quedar en el poder. Porque para llegar a ese lugar, la verdad es que muchos piensan, tiene una vocación donde, y más allá de la vanidad, dicen, nosotros llegamos para transformar, nosotros llegamos para hacer algo distinto, nosotros llegamos para hacer de la Argentina un lugar distinto al que era, digo, ¿no? Me parece que en esa vocación uno dice, bueno, el día de mañana van a ir a buscar votos. La pregunta es si lo van a encontrar. Porque hoy lo que sucede es que yo creo que ellos tienen una temperatura, que es la temperatura que han conseguido dentro del recinto parlamentario, dentro del Congreso, donde, por ejemplo, para el voto del Fondo Buitre ellos pudieron conseguir 2/3 del Senado, o casi diría yo 3/4 del Senado, y en diputados llegaron a conseguir 2/3, casi diría una mayoría especial, y pareciera que eso le da la sensación, ya que hablan tanto de sensación, de que esa es la verdadera representación que tiene la sociedad argentina. Yo creo que la sociedad argentina está aterrorizada por algunas cuestiones. Aterrorizada por lo que puede llegar a pasar con el empleo, por lo que puede llegar a pasar con los precios, por lo que está pasando con los precios, por lo que está pasando con las tarifas. Pero sobre todo asumiendo que entramos en un periodo de turbulencia e inestabilidad, donde va a haber gente que el gobierno quiere sacrificar. Porque si no, ¿cómo llegas a los 2 dígitos de desocupación? A la gente le tiene que sacar el trabajo, le sacas el trabajo, le sacas el salario. Le sacas el salario, le sacas la posibilidad de comprar bienes y servicios. Entonces lo sacrificás. Lo que quizá no terminan de entender algunos es que eso no afecta solamente al que pierde el trabajo. El que pierde el trabajo y pierde el salario, lo que está provocando también es una pérdida en el comerciante que antes le vendía y ahora no le puede vender. Y el comerciante que no vende lo que vendía el año pasado va a comprarle menos también al productor. Al productor, a la pyme, a la fábrica. Y lo que se da es un círculo para nada virtuoso. Por el contrario, un círculo donde nuevamente volvemos a lo que ya vivimos en la década del 90. Y que hay que remarcarlo 1000 veces. Terminás afectando directamente a los sectores del trabajo, terminás incluso perjudicando a los sectores empresarios. Pero bueno, también es cierto que hay una especie de cerrazón ideológica, ¿no? El otro día escuchábamos a Cornide de la CAME, que representa a las pymes, a las pequeñas y medianas industrias, muy preocupados por lo que ellos denominan el cepo laboral, que no es otra cosa que la posibilidad, la señal clara desde el poder legislativo, una norma, una ley, la señal de que despedir no está bien, que hay que tratar de evitarlo, de que todo aquel que pueda retener personal y retener personal que cobre sus salarios está haciendo lo correcto, porque si no te quedas sin mercado interno, te quedas sin aquello que motoriza la economía de los argentinos. Y sin embargo, por ejemplo, tenías el sector de la pyme que responde con una cuestión ideológica, que dice, no, porque nosotros vamos a despedir y nosotros vamos a ajustar y eso nos va a perjudicar a nosotros en particular porque no tenemos espalda para pagar la doble indemnización. ¿A dónde nos han llevado, no? En estos 4 meses, ¿a dónde nos han llevado? Porque yo entiendo que el ser humano puede ser tan egoísta como codicioso. Las dos caras están presentes. Pero lo que por historia uno sabe también es que las sociedades no se suicidan. Vamos a reconocer que algunos estamentos de nuestra sociedad hacen lo imposible para disimularlo, ¿no? Porque está siempre esta tendencia a creer que alguno se salva solo. Entonces las pymes quieren salvarse solo, los trabajadores por otro lado quieren salvarse solo. No, acá, de fondo, lo que ha provocado estos 4 meses de macrismo en términos de, yo diría, de contrarrevolución cultural, es volver a la opción mezquina de la vida. Esa opción mezquina que hace que un pyme hoy, en vez de estar preocupado por retener empleados, esté preocupado porque si despide empleado le tiene que pagar el doble. Claro, uno se pone en el lugar de un tipo que pone, invierte, ha comprado máquinas, ha comprado esto, aquello, lo otro, pagaba una tarifa de luz y hoy le va a venir una tarifa de luz 600% más cara. Se pone en el lugar también de que el tipo venía produciendo y de golpe no puede producir lo mismo que producía porque no tiene quien le compre. Entonces, bueno, ¿cómo ajusto? No es para desconocer tampoco esa realidad, al contrario. Lo que sí nos permiten estos 4 meses es ver hacia dónde apunta este modelo y también valorar lo que había. y también valorar lo que había. Creo que durante los 12 años y medio en los que creció el mercado interno, y a todos le fue relativamente mejor, al laburante, al empresario, al pyme, al industrial, al profesional, al científico, a los que, insisto, 12 años donde le fue bastante bien a una gran mayoría de la sociedad argentina, creo que muchos no lo han reconocido lo suficiente. Que si hay algo que nos ha dado el macrismo, el cinismo de Peña, la falsedad del gobierno, el apagón estadístico, las políticas que están aplicando, es la de valorar aquellos que entre todos construimos en los 12 años y medio previos, donde no nos teníamos que preocupar por la inestabilidad, no nos teníamos que estar preocupando si podíamos pagar o no la luz, no nos teníamos que estar preocupando si íbamos a tener trabajo a fin de mes o no, no nos teníamos que estar preocupando si el presupuesto educativo iba a ser el correspondiente o no, si la UBA iba a tener presupuesto o no. Claro, la cosa andaba, y como andaba me parece que fuimos bastante desafectados, ¿no?, en cuanto a valorar esas conquistas, porque habían sido conquistas colectivas que hoy están en riesgo. Bueno, quizá haya que agradecerle a Mauricio Macri una cosa, y es que nos ha puesto en una perspectiva que nos permite volver a poner en valor las políticas que se aplicaron, que eran absolutamente contradictorias a las que hoy se aplican. Cuando decimos que Macri gobierna para un sector muy determinado de la economía concentrada, que gobierna para un sector muy, muy, pero muy limitado también de la economía nacional, y que lo que tiende es a achicar la producción, el trabajo, el empleo, es porque tenemos y tuvimos la posibilidad de cotejarlo con lo que pasó en el tiempo no demasiado lejano. No quería hablarles del pasado. En realidad, cuando pienso esto, estoy pensando más en el futuro. Porque dentro de no mucho tiempo va a haber que volver a remangarse, va a volver nuevamente uno a tener que ponerse en esa situación en la que estábamos, en la previa a los 12 años y medio, y volver a levantar el país. No tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer. Yo no tengo dudas en relación a eso. Lo que siempre me planteo es por qué a veces nos embarga esta sensación de empezar casi de nuevo, de empezar desde un lugar como si no tuviésemos escalones, ¿no? Como si no hubiésemos tenido que dar unos pasos importantes para lograr las cosas que conquistamos. Pero si hay que empezar de nuevo, lo vamos a hacer. Y si hay que hacerlo con fe y con confianza, lo vamos a hacer. Y si vamos a tener que estar acá todos los días en el micrófono diciendo esto mismo, lo vamos a hacer. Porque algunos tenemos memoria, pero sobre todo, y esto también es importante para la vida, además de tener memoria, somos agradecidos a las políticas que nos permitieron vivir mejor. Roberto Caballero, por Del Plata.